10 de la mañana, 10 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Y ya estoy en contacto con el subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la provincia de La Pampa, Fabián Bruna. Buen día, Bruna. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por llamarme. Bien, Fabián, varios temas para hablar, pero en principio, con pandemia o sin pandemia, el subsecretario ha andado viajando por la provincia de La Pampa, reuniéndose con distintas cooperativas, viendo las necesidades, firmando acuerdos. ¿Cuál ha sido la actividad? Bueno, sí, no sé si están así como con pandemia o sin pandemia. En realidad, en los momentos más duros de la pandemia, estuvimos encerrados como todos y enfocado más en la oficina, pero ahora que ya hace un tiempo empezó a liberarse un poquito, sí, estuve viajando bastante, recorriendo cooperativas. La semana pasada, para contarte algunos hechos más cercanos, estuve en Relicó firmando un convenio de financiamiento para la cooperativa de agua por un crédito ACES, el nombre del programa, crédito ACES, por 500.000 pesos para financiar la modernización de un sistema informático. Estos son créditos que damos con financiamiento, con presupuesto provincial, con una tasa cero de interés. Y el mismo día, a su vez, se firmó el convenio con la cooperativa de Doblas, de servicios públicos de Doblas, también para el financiamiento de una planta de envasado de agua. Y a esto hemos sumado varias gestiones de financiamiento nacional a través del INAES, de varios proyectos productivos de distintas cooperativas que tienen un fuerte impacto en la generación de mano de obra y productiva, ¿no? Tenemos algunos proyectos que aún no han salido, por supuesto, dependen del organismo nacional, pero en algunos casos significan la duplicación de la producción que están realizando en esa unidad de negocio. Así que, bueno, nada, estamos trabajando bastante en ese sentido. En la mañana de hoy abrimos una capacitación para la cooperativa Vital Asistencia, que la lleva adelante el licenciado Sebastián Sánchez Fay, sobre comunicación y trabajo en equipo, que era un poco la necesidad de esa cooperativa planteada por su consejo de administración. Para quien no conoce, esa es una cooperativa de trabajo que la integra más o menos 40 personas destinada al cuidado de personas. Así que, bueno, nada, tratando de acompañar a las cooperativas. Por otro lado, tenemos también un fuerte trabajo en lo que es constitución de nuevas cooperativas. Tenemos una decena de cooperativas nuevas en formación, dos cooperativas de servicios públicos, el resto de trabajo y a su vez una mutual. Y a su vez estamos trabajando con grupos precooperativos en Hacha, en Santa Isabel y aquí en Santa Rosa, que también van a constituirse como cooperativas. Bueno, nada, tratando de aportarle al sector, es un sector muy dinámico. Y también estos años de crisis, muchos han visto la forma asociativa como una forma de generar su autoempleo. Entonces ven en la cooperativa de trabajo una salida laboral. Esperemos que esto aporte a las personas que la integran, ¿no? Uh-huh. En buscar una solución. Bien. Bueno, te hice un resumen muy, muy breve de las últimas cosas que hemos estado haciendo, ¿no? Desde la subsecretaría. Sí. Pero bueno, temas importantes que tienen que ver fundamentalmente con el funcionamiento, el crecimiento y el sustento, porque las cooperativas también han sido afectadas en esta pandemia, fundamentalmente también desde lo económico, como todo el sector comercial, si se quiere. Igual, por supuesto, sí. La sí, posibilidad de contar con una operatoria crediticia, con una tasa cero, digamos, es un impulso importante que tiene. Esta operatoria ACES, ¿cómo se financia? ¿Cuándo tienen que empezar a devolver? ¿De dónde vienen los fondos que la integran? Los fondos son fondos provinciales, del gobierno de la provincia. Tiene un periodo de un año de gracia y 18 cuotas para devolverla. La tasa de interés es una tasa cero y está enfocada es exclusivamente para cooperativas, por supuesto, se gestiona aquí, y cooperativas y mutuales, se gestiona en la subsecretaría. Nada, bueno, hemos, ya te conté, firmado dos convenios y estamos próximos a firmar otros cuatro más con otras cuatro cooperativas, y a su vez estamos trabajando en buscando financiamiento en el gobierno nacional en distintos programas. Claro, porque digo, a ver, es divino y es bárbaro y es muy necesario que se den estos créditos y que estas operatorias existan. Pero en algún lado, digamos, hay que conseguir los fondos y el Estado tiene que conseguir fondos para poder mantenerlo. No, por supuesto. Bueno, la operatoria ACES es una operatoria que lleva muchos años en el gobierno de la provincia. Siempre hubo presupuesto para esa operatoria y lo va a seguir habiendo. Y además, en la medida que se vaya recuperando, todo el recupero va generando, supongo, la posibilidad de generar... Sí, ese programa tiene previsto el recupero, no, va a rentas generales. No va a nutrir el... Ajá. No es un fondo. Ajá. Sí, vuelve a rentas generales. Pero siempre hubo presupuesto para hacerlo, digamos. Y a su vez, bueno, tenemos otra forma de financiar a las cooperativas, que es a través de aportes no reintegrables, de hasta 100.000 pesos, que básicamente se utilizan para financiar gastos de funcionamiento que tengan las cooperativas. Con eso financiamos capacitaciones o gastos de funcionamiento que asuman las cooperativas. Y otra forma que tenemos de acompañar las cooperativas es un programa que hemos creado en esta gestión, que es la asistencia técnica. O sea, nosotros podemos contratar profesionales que desarrollen una asistencia técnica en la cooperativa. Por ejemplo, una capacitación o ordenar administrativamente la cooperativa o... desarrollar o elaborar un proyecto de inversión, en esos casos que son actividades que las debe desarrollar un profesional que no está dentro de la cooperativa lo puede contratar y nosotros financiamos esa contratación. Lo hemos utilizado el año pasado con... Te cuento algunos de los casos, son los que siempre nombro porque me parece que son los más significativos. Contratamos una licenciada en administración de empresa que colaboró con la cooperativa textil pampeana y estuvo 6 meses incorporada a la cooperativa ayudando en ordenar algunas cuestiones administrativas, en transmitir conocimiento respecto a cómo armar los presupuestos, cómo definir los costos de producir una prenda. A su vez, ayudó a la cooperativa a elaborar un proyecto para buscar financiamiento en Nación. Lo mismo hicimos con una diseñadora gráfica que trabajó con 3 cooperativas textiles y les ayudó a elaborar y a modernizar todos los moldes de confección. Les transmitió los conocimientos necesarios para que cada cooperativa pueda empezar a hacer sus moldes propios. Y bueno, nada, creo que aportó bastante al desarrollo de estas cooperativas, que por otro lado te cuento que son cooperativas muy pequeñas, pero que tienen la importancia de ser el sustento de varias familias. Sí. Y bueno, todas estas pequeñas herramientas son las que utilizamos para acompañar a las cooperativas y a las mutuales de la provincia. Bien, en el caso de las cooperativas grandes y tradicionales, como es la Cooperativa Popular de Electricidad de nuestra ciudad, que tienen realmente una cantidad de socios importantes y prestan servicios más que importantes, ¿cuál es la situación? ¿Cómo han quedado después de esta pandemia? ¿Cómo están los números de estas cooperativas? ¿Se pueden mantener? ¿Los usuarios van a recibir algún aumento? ¿Cómo es la situación? Bueno, mira, las cooperativas de servicio, al igual que la generalidad de las empresas o de los comercios en estos casi dos años o un año y medio de pandemia, han sufrido consecuencias financieras. Las cooperativas lo hicieron pública. pero siempre han tenido un fuerte acompañamiento del gobierno provincial. El gobernador personalmente se ha ocupado de ese sector y ha tenido reuniones con ellos en más de una oportunidad. Cuando operó el congelamiento de tarifas, el gobierno provincial asistió a esas cooperativas con subsidios para cubrirles el costo de ese congelamiento y la imposibilidad que tenían las cooperativas de ejercer cobranza a través del corte del servicio. Entonces, bueno, se financió, tuvieron la posibilidad de acceder a crédito con tasa cero. Realmente hubo un fuerte acompañamiento del gobierno provincial hacia las cooperativas del sector de servicios. Te diría también que todas esas operatorias generalmente se han gestionado desde la Secretaría de Energía y no tanto desde esta subsecretaría, por cuanto son temas relacionados a energía. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí te puedo decir que, bueno, que a ese sector tuvo un fuerte acompañamiento del gobierno provincial. Sí. Tiene una cuestión de energía importante y se maneja a otro nivel, pero bueno, sabemos que nuestras cooperativas siempre tienen un alto perfil social. La Cooperativa Popular de Electricidad, a través de distintos talleres, biblioteca, préstamo de servicios de artículos ortopédicos, por eso son, digo, parte esencial, y el acompañamiento es fundamental. Hasta hace un año atrás hice un relevamiento de cuántos servicios distintos prestaban las cooperativas de servicio a la comunidad. Sí. Y hay 34 servicios distintos que prestan las cooperativas de la provincia a los pampeanos. Desde el servicio de distribución de energía, de internet y de televisión o de telefonía, y el servicio funerario, que son los más populares, por así decirlo, hasta renta de autos. Son 34 servicios distintos que las cooperativas le prestan a los pampeanos. Por supuesto, no en todas las localidades se prestan los mismos servicios, pero realmente la incidencia del sector de las cooperativas de servicio en la economía pampeana es muy, muy significativo. Realmente llegan al 90% de los pampeanos con sus servicios, salvo algunas localidades del oeste que no hay cooperativas aún y que hay una en formación. El resto de la Pampa recibe servicio de las cooperativas. Bien. Fabián, yo le agradezco muchísimo, como siempre, su atención, su generosidad en atendernos y en el tiempo que nos brinda. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, el agradecido soy yo, y nada, no, agregar solamente que nada, sé que hay muchos grupos asociativos que están con intenciones de conformarse en cooperativas. Hay una nueva normativa dispuesta por el INAE respecto a esto, así que quedamos a disposición de los interesados para informarles, acompañarlos, asesorarlos, ayudarles a armar la documentación. La idea es, nada, que sea una subsecretaría que colabore estrechamente con... Bien, seguí adelante, termina con... No, nada, que nuestra intención es que la subsecretaría esté aquí para acompañar a cualquier pampeano que quiera informarse o que quiera iniciar el proceso de constitución de una cooperativa, de una mutual. La idea es tener un trabajo lo más estrecho posible con los cooperativistas como con aquellas pampeanos que decidan investigar o preocuparse por el movimiento cooperativo. Así que nada, solo eso. Muy bien. Gracias, Fabián. Te agradezco mucho la conversación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.